Muy buenas, Pedro. Muy buenas, querida audiencia. Muy buenas, Joaquín. Muy buenas, audiencia, también querida para mí. Bienvenidos a Historias con Swing. Hoy nos vamos al vecino país, ¿no? Francés, a Francia. De manos de una chica, una autora desconocida totalmente para mí. Una nueva mujer, sí. Annie Ernaux, o como Dios quiera que se pronuncie el nombre francés, que es lo que tiene haber sido educado en el bilingüismo inglés, que el francés nos supera un poco por en esta cabina de sonido ahora mismo. Que, bueno, sigue viva la mujer, ya tiene una edad, pero... Es del 40, es como de mi madre. 40, sí, sí. 80 años clavados. 80 y, bueno, 80 1 de septiembre, el 81, ahora este próximo septiembre. Campeona. Y bueno, una mujer bastante rural, que es algo que me atrae a mí, muy de pueblitos. ¿Sí? Cuenta cosas de vacas, ¿sí? Y trabaja la autoficción. ¡Hombre, la autoficción! Le costó un poco entrar en la literatura, pero una vez que entró, yo creo que hizo una novela, una o dos novelas como mucho, plenamente ficticias, y cuando saltó a la autoficción, al autobiográfico un poco, bueno, pues le llegó la fama y el éxito con precisamente la novela a la que le vamos a dedicar el programa de hoy, El lugar. ¡Oh, qué bueno! Súper interesante la autoficción. Ahora, en cuanto suene un poco de música, os voy a contar cosas muy inteligentes y muy lúcidas sobre ella. No esperamos menos de ti, Jorge. Esperamos como agua de mayo tu comentario inteligente del programa, Joaquín. Es que la... Sorpréndenos. Efectivamente, la autoficción. Estábamos evaluando, revisando, recalando nuestra memoria para saber si hemos abordado el género de la autoficción con autoras tan importantes como Delfín de Pigán, Nada se opone a la noche, que es una gran novela, o como autores tan significativos como Emmanuel Carrer, que está en vuestras librerías amigas con un gran libro sobre el yoga, nada menos, y el trastorno bipolar, que tiene otra novela muy interesante que se llama Vidas ajenas. ¿Y qué es la autoficción? Querido Pedro, ¿tú sabes qué es la autoficción? Sí, ¿no? Sí, hombre, bueno, es escribir sobre ti mismo, sobre tu propia experiencia vital, sobre tu biografía un poco, salvo que, bueno, normalmente lo sueles adornar un poquito, o para bien o para mal, que nunca se sabe, cada autor es un mundo, bueno, para ficcionar un poco, ¿no? Para... Claro. Efectivamente, es un enganche entre exhibicionista o púdico, porque, por ejemplo, en Nada se opone a la noche, la autora explica la vida de su familia. Típicas historias de abusos, maltratos, yo qué sé, suicidios, se le mueren varios hermanos. Y te dices, ¿qué será cierto y qué no será cierto? Eso sí, unánimemente, casi toda la familia le retiró el saludo. Luego ya le empezaron a hablar un poco. O sea, que algo de verídico será. Pero tira un poco del morbo la autoficción. Efectivamente, ¿no? Ahí un poco jugamos con si será verdad, no será verdad, qué será verdad, ¿no? Un poco ahí con el... Un poco con la mitomanía, yo creo, ¿no? De que sobre los autores y esta faceta que yo creo que hace unos cuantos programas hablamos del cotilleo, ¿no? Es una forma al final de hacer como cotilleo inteligente, ¿no? Bueno, leer un poco a ver de qué iba la vida de este o del otro, ¿no? Claro, es causar ese interés un poco morboso en el autor, pero a la vez también nos seduce como si fueran actores. Efectivamente. Y enseguida os cuento de Emmanuel Carrer. Manuel Carrer, un autor súper conocido allí en Francia. Por ejemplo, tiene un libro que se llama Vidas ajenas, Pedro, en el que narra cómo estaba en el extremo en Asia y de pronto les vino el maremoto y él estaba allí justo con la familia. Y a él no le llevó a nadie, pero justo a una pareja que ellos conocían, el maremoto, ¿cómo se llama? No se llama maremoto. El tsunami. El tsunami famoso se llevó a la vida de su hija y cuenta que, por ejemplo, había un grupo de meditadores, de gente que meditaba en el mismo hotel, que frente a las 100.000 personas que murieron, la tristeza, la muerte por doquier, que fue una época absolutamente devastadora en aquellos países, ellos seguían con sus batas meditando. Y este libro de Vidas ajenas relata ese comienzo y luego empieza a hablar de la vida de dos personas que él conoce. Así que es muy interesante la autoficción. Tiene un puntito curioso. Vamos a ver este libro que nos traes. Sí, porque no vamos a hablar de Vidas ajenas, aunque ya tal y como nos lo has vendido parece que vamos a tener que dedicarle un programa a Vidas ajenas, te informo. Así que bueno, el libro de hoy es El lugar, de Annie Ernaux, que es el primero de sus libros autobiográficos, con el que yo creo que saltó un poquitín a la fama o cuando se hizo más conocida, y en el que, bueno, narra un poquito el inicio de su vida profesional y la relación con sus padres, en la que, bueno, ella vierte mucho, ¿no? Sus padres eran gente de pueblo, tenían un pequeño Ultramarinos, una tienda de estas que vendía de todo, y aspiraban, ¿no?, en la época, a que su hija ascendiera en la clase social, y estas cosas de estudia tu hija mía, que nosotros no hemos podido. Ajá. Y bueno, un clásico en todas las familias, que seguro que habéis vivido, ¿verdad, oyentes? Estudia, sigue en la universidad, no dejes la abogacía, no dejes la carrera de periodismo, sigue, y tú ahí, mamá, no quiero estudiar, yo quiero ser pastelero. Y bueno, hasta aquí nos lanzamos. Nuestra presentación. Repítenos el título. El lugar, de Annie Ernaux. Perfecto. Hice los exámenes prácticos de aptitud pedagógica en un instituto de Lyon, por la zona de la Croix Rousse, un instituto nuevo, con plantas en la parte reservada a administración y al cuerpo docente, una biblioteca con el suelo enmoquetado de color arena. Allí esperé a que vinieran a buscarme para dar mi clase, objeto del examen, ante el inspector y dos asesores, profesores de letras muy reputados. Una mujer corregía exámenes resueltamente, sin dudar. Bastaba salir airosa de la siguiente hora para poder hacer lo mismo que ella toda mi vida. Ante una clase de bachillerato de ciencias, expliqué 25 líneas. Había que enumerarlas. De padre Goriot, de Balzac. Me temo que no ha sabido despertar el interés de sus alumnos. Me reprochó el inspector más tarde, en el despacho del director. Estaba sentado entre los dos asesores, un hombre y una mujer miope con zapatos de color rosa. Yo, enfrente. Durante un cuarto de hora alternó críticas, elogios, consejos, y yo apenas escuchaba, preguntándome si todo eso significaba que estaba aprobada. De pronto se levantaron los tres a la vez, como en un mismo impulso, con el semblante grave. Yo me levanté también, de forma precipitada. El inspector me tendió la mano. Después, mirándome fijamente, dijo: «Señora, la felicito». Los otros repitieron: «¡La felicito!». Y me estrecharon la mano, la mujer con una sonrisa. No dejé de pensar en esa ceremonia hasta la parada del autobús, con rabia y con una especie de vergüenza. Esa misma noche escribí a mis padres, que ya era profesora titular. Mi madre me respondió que se alegraba mucho por mí. Un jour que dans la rue, seul je me promenais, un garçon inconnu, soudain m'a accosté. Je fais celle qui n'entendait rien, ne voyait rien et l'ignorait. Mais ça a raté. Le lendemain par hasard, comme je me promenais, je l'ai vu sans retard venir me relancer. Pour le décourager, je lui ai parlé de moi sans arrêt. Mais ça a raté, il m'a dit: que faites-vous ce soir? Et il a si bien insisté que jusqu'à minuit et plus tard, ensemble, oui, nous avons twisté. Just ensemble, oui nous avons twisté. On se voit chaque jour, et dois-je l'avouer, je suis prise à mon tour, car je crois bien l'aimer. Moi qui voulais à tout prix l'éviter, je suis bien heureuse que ça ait raté. Moi qui voulais à tout prix l'éviter, je suis bien heureuse que ça ait raté. Mi padre murió exactamente 2 meses después. Tenía 67 años y regentaba con mi madre un café colmado en un barrio tranquilo, no lejos de la estación, en la región de Saint-Mathieu. Contaba con retirarse en un año. A menudo, durante unos segundos, ya no sé si la escena del Instituto de Lyon tuvo lugar antes o después, si el mes de abril ventoso en que me veo esperando el autobús en la Croix-Rouge debe preceder o seguir al asfixiante mes de junio de su muerte. Fue un domingo, a primera hora de la tarde. Mi madre apareció en lo alto de la escalera. Se enjugaba los ojos con la servilleta que seguramente se había llevado consigo al subir a la habitación después de comer. Dijo con voz neutra: «Se acabó». No me acuerdo de los minutos que siguieron. Únicamente vuelvo a ver los ojos de mi padre fijos en algo detrás de mí, lejos, y sus labios encogidos por encima de las encías. Creo que le pregunté a mi madre si le cerrábamos los ojos. Junto a la cama estaban también la hermana de mi madre y su marido. Se ofrecieron para ayudar a asearlo y a afeitarlo, porque había que darse prisa antes de que el cuerpo se pusiera rígido. A mi madre se le ocurrió que podíamos vestirlo con el traje que había estrenado para mi boda, 3 años antes. Toda la escena se desarrollaba serenamente, sin gritos ni sollozos. Mi madre solo tenía los ojos rojos y un rictus inalterable. Los gestos se sucedían tranquilamente, sin aspavientos, con palabras corrientes. Mi tío y mi tía repetían: «¿Realmente ha sido tan rápido?» o «¿Cómo ha cambiado?». Mi madre se dirigía a mi padre como si aún estuviera vivo o habitado por una extraña forma de vida parecida a la de los recién nacidos. Varias veces le llamó «mi pobre papá» de forma cariñosa. Después de afeitarlo, mi tío incorporó el cuerpo, lo sostuvo levantado para quitarle la camisa que había llevado esos últimos días y cambiarla por una limpia. La cabeza le caía hacia adelante, sobre el pecho desnudo, cubierto de manchas. Por primera vez en mi vida vi el sexo de mi padre. Mi madre lo disimuló rápidamente con los faldones de la camisa limpia, y como riéndose un poco musitó: «Esconde tus miserias, pobrecito mío». Acabado el aseo, juntaron las manos de mi padre alrededor de un pequeño rosario. Ya no sé si fue mi madre o mi tía quien dijo: «Así está, mucho mejor». Es decir, limpio, decoroso. Yo cerré las persianas y fui a levantar a mi hijo de su siesta en la habitación de al lado. El abuelo está dormidito. Avisada por mi tío, vino la familia que vivía en el mismo pueblo. Subían con mi madre y conmigo y se quedaban ante la cama, silenciosos, durante unos instantes. Luego susurraban unas palabras sobre la enfermedad y el brutal fin de mi padre. Cuando bajaban, les ofrecíamos algo de beber en el café. No me acuerdo del médico de guardia que certificó la defunción. En unas horas, el rostro de mi padre se hizo irreconocible. A última hora de la tarde, me quedé sola en la habitación. El sol se filtraba a través de las persianas sobre el linóleo. Ya no era mi padre. La nariz se veía desproporcionada en aquella cara hundida. El rostro del hombre con grandes ojos abiertos y fijos de la hora siguiente a su muerte ya había desaparecido. Y tampoco este otro rostro volveré a ver. Oh, oh, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Un soir que je m'ennuyais de trop penser à toi, j'ai voulu m'en à peine étais-je rentrée, c'est toi que j'aperçus. J'aurais bien dû m'en aller, mais tu m'avais déjà vu. Quelle était jolie la fille avec toi, comme tu lui as dit que tu m'avais bien connu autrefois. Je suis resté peu de temps, j'avais trop de chagrin. Je t'aimais toujours autant, pour toi je ne signifiais rien. Qu'elle était jolie, la fille avec toi, comme tu lui as dit que tu m'avais bien connu autrefois. Alquilaron una casa en I, en una manzana de viviendas que por un lado daba a una calle con mucho tráfico y por otro a un patio comunitario. Dos habitaciones abajo y dos en el piso de arriba. Sobre todo para mi madre, era el sueño hecho realidad. ¡Habitaciones arriba! Con los ahorros de mi padre, tuvieron todo lo preciso. Un comedor, una habitación con un espejo de luna. Nació una hija y mi madre se quedó en casa. Se aburría. Mi padre encontró un trabajo mejor pagado que el de la cordelería, reparando tejados. Fue ella quien tuvo la idea el día que trajeron a mi padre, sin habla, con una fuerte conmoción, después de caerse de una estructura que estaba reparando. Montar un negocio. Empezaron a ahorrar de nuevo. Mucho pan y mucho embutido. De entre todos los negocios posibles, solo podían escoger uno que no requisiera una inversión excesiva ni unos conocimientos concretos, nada más que la compra y la venta de mercancías. Una tienda que no fuera cara, porque las ganancias son escasas. El domingo fueron, en moto, a ver los bares del barrio, los colmados mercería del campo. Se informaban para asegurarse de que no hubiera competencia en los alrededores. Tenían miedo de que les estafaran, de perderlo todo y acabar siendo obreros de nuevo. En otro pueblito, a 30 kilómetros de El Abre, la niebla, en invierno, no se levanta durante todo el día. Sobre todo en la parte más baja de la ciudad, a lo largo del río, en el valle. Un gueto obrero construido alrededor de una fábrica textil, una de las más grandes de toda la región hasta los años 50, que pertenecía a la familia de Genetus y que a continuación compró Boussac. Al acabar la escuela, las muchachas entraban a trabajar en los telares, donde más adelante una guardería acogería a sus bebés desde las 6 de la mañana. Las tres cuartas partes de los hombres también trabajaban allí. Al fondo de la cañada, el único café colmado de todo el valle. El techo era tan bajo que si levantabas la mano alcanzabas a tocarlo. Las habitaciones tan oscuras que había que tener la luz encendida en pleno día. Y en el patio, minúsculo, un aseo que desaguaba directamente al río. No es que el entorno les diera igual, pero había que vivir. Pidieron un crédito y compraron el local. Al principio, aquello fue jauja. Hileras de alimentos y bebidas, cajas de paté, paquetes de galletas. Sorprendidos incluso por ganar dinero con semejante facilidad, con tan poco esfuerzo físico. Hacer pedidos, colocar, pesar, la nota, gracias, encantado. Los primeros días, al sonar la campanilla, se atropellaban los dos para ir a la tienda. Multiplicaban las preguntas rituales tipo ¿algo más? Se divertían porque los llamaban jefe, jefa. La duda llegó con la primera mujer que dijo en voz baja, cuando ya tenía la compra en la bolsa, ahora mismo me va un poco mal, ¿podría pagar el sábado? Luego llegó otra, y otra más. Un letrero o volver a la fábrica. El letrero de no se fía les pareció la menos mala de las soluciones. Para salir adelante, sobre todo, nada de caprichos. Nunca aperitivos o abrir una caja de algo bueno si no era domingo. Se vieron obligados a mantener las distancias con los hermanos y hermanas, a quienes antes se habían agasajado para demostrarles que se lo podían permitir. El miedo permanente a acabar comiéndose el negocio. Chérie, oui, j'aime tout ce que tu fais. Oh oh, même quand tu fais rien, moi ça me plaît. Je suis au ciel dès que j'entends ta voix. Et lorsque tu me regardes comme ça, oh oh, oh oui, oui, c'est plus fort que moi. J'ai chaud, j'ai froid. Chérie, oui, j'aime tout. fais. Oh oh, toi seul me produis cet effet. Tu peux danser même en pyjama. Tu as de la classe et te vois comme ça. Oh, estáis escuchando a Oh Oh Chérie de François Hardy. J'ai froid, mm-hmm, oh, oh. Oh oh chérie, oui j'aime tout ce que tu fais. Oh oh, car tout ce que tu fais est parfait. Quand tu m'embrasses j'ai des frissons. Et tu m'enlaces d'une telle façon. Oh oui, que chaque fois crée nom de nom. J'ai chaud, j'ai froid. A menudo, esos días de invierno, yo llegaba de la escuela sofocada, muerta de hambre. En casa no había nada encendido. Estaban los dos en la cocina. Él sentado a la mesa, mirando por la ventana. Mi madre de pie, cerca de la cocina de gas. Un silencio espeso se me venía encima. Algunas veces él o ella sentenciaba, va a haber que vender. Ya no merecía la pena empezar a hacer los deberes. La gente iba a comprar a otros sitios, a la cooperativa, al falansterio, a cualquier parte. El cliente que, inocentemente, empujaba entonces la puerta, les parecía el colmo del escarnio. Recibido como un perro, pagaba por todos aquellos que no venían. El mundo entero nos abandonaba. El café colmado del valle no reportaba mucho más que una paga de obrero. Mi padre tuvo que emplearse en una obra de construcción en el Bajo Sena. Trabajaba dentro del agua, con grandes botas. No era obligatorio saber nadar. Mi madre se ocupaba sola de la tienda durante el día. Mitad comerciante, mitad obrero, de dos bandos a la vez, abocado al aislamiento y a la desconfianza. No estaba sindicado. Tenía miedo de las cruces de fuego que desfilaban por el pueblo y de los rojos que le arrebatarían el negocio. Sus ideas se las guardaba para sí. Para trabajar en la tienda no hacen falta las ideas. Se hicieron hueco poco a poco, viviendo apenas por encima de la miseria. El crédito los unía a las familias numerosas de clase obrera, a las más desfavorecidas. Viviendo a costa de la pobreza de los demás, pero con comprensión, negándose pocas veces a ponerlo en la cuenta. También se sentían con derecho a dar una lección a los no previsores o a amenazar al crío que la madre enviaba expresamente en su lugar a hacer la compra del fin de semana. Sin dinero. Dile a tu madre que haga por pagarme, si no, no le serviré más. Ya no estaban en el lado más humillado. Ella era la jefa, con todas las de la ley, vestida con su bata blanca. Él despachaba llevando el mono. Ella no decía, como otras mujeres, «Mi marido me va a regañar si compro esto o si voy a tal sitio». Ella hacía campaña para que volviera a misa, donde dejó de ir cuando el servicio militar, para que perdiera sus malas maneras, es decir, maneras de campesino o de obrero. Él dejaba a su cargo los pedidos y las cuentas del negocio. Era una mujer que podía ir a cualquier parte, o dicho de otra manera, franquear las barreras sociales. Él la admiraba, pero se reía de ella cuando decía, «Tengo gases». Él volvió a la refinería de petróleo estándar, en el estuario del Sena. Ganaba dinero. Durante el día no dormía bien, por culpa de los clientes. Resoplaba. El olor del petróleo no se iba. Lo llevaba adentro y le alimentaba. Dejó de comer. Ganaba mucho y tenía futuro. A los obreros les prometían unas instalaciones de lo más bonito, con baños y aseos en el interior de las casas y jardín. En el valle, las brumas del otoño persistían todo el día. Con las lluvias torrenciales, el río inundaba la casa. Para cazar las ratas de agua, mi padre compró una perra de pelo corto que les quebraba el espinazo de un mordisco. Había gente que estaba peor que nosotros. De l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Quand le temps va et vient, on ne pense à rien malgré ses blessures. Car le temps de l'amour, c'est long et c'est court, ça dure toujours, on s'en souvient. On se dit qu'à 20 ans, on est les rois du monde. Éternellement, il y aura dans nos yeux tout. et de l'aventure. Quand le temps va et vient, on ne pense à rien malgré ses blessures. Car le temps de l'amour, ça vous met au cœur beaucoup de chaleur et de bonheur. Un beau jour, c'est l'amour et le cœur bat plus vite. Car la vie suit son cours et l'on est tout heureux d'être amoureux. C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Quand le temps va et vient, on ne pense à rien malgré ses blessures. Car le temps de l'amour, c'est long et c'est court, ça dure toujours, on s'en souvient. On s'en souvient, on s'en souvient. ...1936... El recuerdo de un sueño, el asombro ante un éxito que él nunca había sospechado, y a la vez la certeza resignada de que no podrían conservarlo. El café colmado nunca cerraba. Él despachaba durante sus vacaciones pagadas. La familia se presentaba a todas horas a darse atracones. Ellos, encantados de ofrecer al cuñado calderero o empleado de ferrocarril el espectáculo de la abundancia. A sus espaldas se les tachaba de ricos, que era como insultarles. Él no bebía. Procuraba mantenerse en su sitio. Parecía más comerciante que obrero. En la refinería le ascendieron a capataz. Escribo despacio. A medida que me esfuerzo en desvelar la verdadera trama de una vida dentro de un conjunto de hechos y de decisiones, tengo la sensación de que pierdo el verdadero rostro de mi padre. El retrato tiende a ocupar todo el espacio, la idea a avanzar por sí sola. Si por el contrario dejo deslizarse las imágenes del recuerdo, vuelvo a verlo tal como era. Su risa, su forma de andar, me lleva de la mano a la feria y las norias me aterrorizan. Todas las señales de una condición compartida con otros me resultan indiferentes. Una y otra vez me obligo a apartarme de la trampa de lo individual. Desde luego, no siento ningún placer al escribir, en este empeño por mantenerme lo más cerca posible de las palabras y las frases oídas, resaltándolas a veces con cursiva. No para indicarle al lector un doble sentido y ofrecerle la satisfacción de una complicidad, que yo rechazo en cualquiera de sus formas, nostalgia, patetismo o burla. Simplemente porque esas palabras y esas frases dibujan los límites y el color del mundo donde vivió mi padre, donde también viví yo, y donde jamás una palabra se tomaba por otra. La pequeña volvió un día de clase con dolor en el cuello. La fiebre no bajaba, era difteria. Al igual que los otros niños del valle, no estaba vacunada. Cuando murió, mi padre se encontraba en la refinería. A su regreso le oímos gritar desde lo alto de la calle. Estuvo embotado durante semanas. Después, en accesos de melancolía, se quedaba mirando por la ventana, sentado en su sitio de la mesa sin decir una palabra. Se alarmaba por nada. Mi madre hablaba secándose los ojos con un paño que sacaba de su bata. Solo tenía 7 años. Ha muerto como un angelito, decía. Una foto tomada en el pequeño patio, al borde del río. Una camisa blanca con las mangas remangadas. Pantalón seguramente de franela, los hombros caídos, los brazos algo gruesos. Parece molesto, como por haber sido sorprendido por el objetivo sin que le hubiera dado tiempo a colocarse. Tiene 40 años. Nada en la foto da cuenta de los malos tiempos pasados ni de la esperanza. Únicamente los signos claros del paso del tiempo, algo de barriga, el pelo negro que clarea un poco en las sienes, y esos otros, más discretos, de la condición social, los brazos separados del cuerpo, los baños y el lavadero que un ojo pequeño burgués no habría escogido como fondo para la foto. En 1939 no le llamaron, demasiado viejo ya. Los alemanes incendiaron la refinería y él partió en bicicleta por los caminos mientras ella viajaba en un coche. Estaba embarazada de 6 meses. En Pont-Audemer recibió los impactos de un obús en la cara y fue a que le curaran en la única farmacia abierta. Los bombardeos continuaban. En las escaleras de la Basílica de Lichet, cubiertas de refugiados, lo mismo que toda la explanada de delante, encontró a su suegra y a sus cuñadas con sus hijos y cargadas de bultos. Creían estar a salvo. Cuando los alemanes los alcanzaron, él volvió a él, al pueblo. El colmado había sido completamente saqueado por los que no habían podido huir. Mi madre regresó también, y yo nací al mes siguiente. En el colegio, cuando no entendíamos algo, nos llamaban los niños de la guerra. De notre vie, n'aimer qu'une fois, c'est encore possible aujourd'hui. Oui, oui, oui, oui. Il a ses défauts, et moi j'ai les miens. Mais on fait ce qu'il faut, et on s'entend bien. Il est tout pour moi, loin l'un de l'autre, nous ne sommes rien. Les jours auront beau passer, notre amour est tellement fort qu'il ne pourra se briser. Oui, il durera encore. Les jours auront beau passer, notre amour est tellement fort qu'il ne pourra se briser. Dans ses bras, le jour et la nuit, entendre sa voix, ne penser qu'à lui. Voilà mon bonheur, car il est la joie de mon cœur. Il a ses défauts, et moi j'ai les miens. Mais on fait ce qu'il faut, et on s'entend bien. Il est tout pour moi, loin l'un de l'autre, nous ne sommes rien. A mediados de los años 50, en las comidas de las comuniones, en la cena de Navidad, recitarían a coro la epopeya de esa época, retomándola una y otra vez, siempre con los temas del miedo, de la muerte, del hambre, del frío durante el verano de 1942. Había que vivir a pesar de todo, decían. Cada semana, mi padre traía de un almacén a 30 kilómetros, en un carricoche atado a su bicicleta, las mercancías que los mayoristas ya no repartían. Durante los bombardeos de 1944, incesantes en esa parte de Normandía, continuó yendo al aprovisionamiento, mendigando algo más para los ancianos, las familias numerosas, todos aquellos que estaban por debajo del mercado negro. En el valle le consideraron el héroe del aprovisionamiento. Más adelante tuvo la certeza de haber desempeñado un papel importante, de haber vivido aquellos años de una forma muy especial. El domingo cerraban la tienda, paseaban por el bosque, se iban de picnic con su flan sin huevos. Me llevaba a hombros, cantando y silbando. Cuando sonaban las alarmas, nos metíamos debajo de la mesa de billar del café, con la perra. Después, cuando se hablaba de todo aquello, se tenía el convencimiento de que era el destino. Cuando la liberación me enseñó a cantar la marsellesa, añadiendo al final «tasse de cochons» para que rimara con «sillón». Como todo el mundo alrededor, estaba muy alegre. Cuando se oía un avión, me sacaba a la calle de la mano y me decía que mirara al cielo, al pájaro. La guerra había terminado. Llevado por el optimismo general de 1945, decidió dejar el valle. Yo enfermaba a menudo. El médico quería enviarme a un sanatorio. Vendieron el negocio para regresar a nuestro pueblito, cuyo clima ventoso y la ausencia de cualquier río o arroyo les parecía beneficioso para la salud. El camión de mudanzas, con nosotros sentados delante, llegó a nuestra casa en plena feria de octubre. Los alemanes habían quemado la ciudad y las casetas y las norias se alzaban entre los escombros. Durante 3 meses vivieron en el apartamento de 2 habitaciones sin electricidad, con el suelo de tierra batida que les prestó un familiar. Ningún negocio al alcance de sus posibilidades estaba a la venta. Él se las arregló para que el ayuntamiento le contratara para rellenar los agujeros causados por las bombas. Por la noche, apoyada en la barra de donde se colgaban los trapos en las cocinas viejas, ella decía, «¡Uf, qué situación!». Él nunca contestaba. Por las tardes ella me paseaba por la ciudad. El centro estaba destruido. Las tiendas se habían instalado en casas particulares. Una imagen da idea de la privación. Una vez, ya de noche, en la vitrina de una pequeña ventana, la única iluminada de la calle, brillan unos caramelos de color rosa, ovalados, espolvoreados de blanco, en bolsitas de celofán. A eso no teníamos derecho. Hacían falta varios cupones. Encontraron un negocio de café colmado, venta de madera y carbón, en un barrio lejos del centro, a medio camino entre la estación y el asilo. Allí iba mi madre a hacer los recados cuando era pequeña. Una casa rural, modificada por el añadido de un edificio de ladrillo en un extremo, con un gran patio, un jardín y media docena de construcciones que hacían las veces de almacén. En la planta baja, la tienda se comunicaba con el café por una habitación minúscula, de donde arrancaba la escalera para las habitaciones del granero. Aunque se convirtió en la cocina, los clientes siempre utilizaron esa habitación como paso entre el colmado y el café. En los peldaños de la escalera, a la entrada de las habitaciones, estaban almacenados los productos que se estropeaban con la humedad, café, azúcar. En la planta baja no había ningún sitio privado. Los aseos estaban en el patio. Por fin vivíamos en un ambiente saludable. Aquí acaba la vida de obrero de mi padre. Ton meilleur ami vient bien souvent me voir. Ton meilleur ami me téléphone tous les soirs. Il me dit qu'il m'aime, que sans moi sa vie ne vaudrait plus la peine. Oui, voilà ce qu'il dit. Ton meilleur ami, quand je lui demande pourquoi, depuis des jours, des nuits, je suis sans nouvelles de toi. Il répond qu'il m'aime, que sans moi, sa vie ne vaudrait plus la peine. Oui, voilà ce que dit. D'accord avec lui, sûrement ça n'était qu'une histoire quand il me l'a dit. Ton meilleur ami ne vient plus me voir maintenant, puisque je lui ai dit qu'avec moi il perdait son temps. J'ai dit que je t'aime, que sans toi ma peine. Voilà ce que j'ai dit à ton meilleur ami, à ton meilleur ami, à ton meilleur ami. Al escribir, se estrecha el camino entre dignificar un modo de vida considerado inferior y denunciar la alienación que conlleva. Porque esas formas de vida eran las nuestras, y casi era felicidad, pero también lo eran las humillantes barreras de nuestra condición. Conciencia de que en casa no estamos del todo bien. Quisiera decir felicidad y alienación a la vez. O más bien, la impresión de balancearse de un extremo a otro de esta contradicción. En torno a los 50, todavía joven, la cabeza bien erguida, el aire inquieto, como si temiera que la foto no saliera, viste un conjunto de pantalón oscuro y americana clara sobre una camisa y corbata. La foto fue tomada un domingo, porque entre semana vestía sus monos azules. De todas formas, las fotos se hacían siempre los domingos. Había más tiempo y estábamos todos mejor vestidos. Yo aparezco a su lado, con un vestido de volantes. Los dos brazos apoyados en el manillar de mi primera bicicleta, un pie en el suelo. Él tiene una mano colgando, la otra en la cintura. Al fondo, la puerta abierta del café, las flores en el alféizar de la ventana y debajo la placa de licencia de despacho de bebidas. Uno se fotografía con aquello que está orgulloso de poseer, la tienda, la bicicleta. Después vendrá el cuatro caballos, él con una mano sobre el techo, lo que le levanta exageradamente la americana. En ninguna foto ríe. Comparado con los años de juventud, los 3-8 años de la refinería y las ratas del valle, aquello era la evidencia de la felicidad. Teníamos todo lo que necesitábamos, es decir, comíamos hasta saciarnos. La prueba es que se compraba carne 4 veces a la semana. Se estaba caliente en la cocina y en el café, las únicas habitaciones en las que hacíamos vida. 2 trajes, uno para los días de cada día, otro para los domingos. Cuando el primero estaba gastado, el de los domingos pasaba a los días de cada día. Yo tenía 2 batas de colegio. A la chiquilla no le faltaba de nada. En el pensionado no podían decir que yo fuera menos que las demás. Yo tenía tanto como las hijas de los agricultores o del farmacéutico. Lo mismo en muñecas que en gomas de borrar, sacapuntas, zapatos de invierno forrados, rosario y misal. Pudieron hacer mejoras en la casa. Suprimieron todo aquello que recordaba los viejos tiempos. Las vigas vistas, la chimenea, las mesas de madera y las sillas de anea. Con su papel pintado de flores, su mostrador barnizado y brillante, las mesas y los veladores imitación de mármol, el café quedó limpio y alegre. Recubrieron con cerámica a cuadros amarillos y oscuros el parqué de las habitaciones. Durante mucho tiempo, la única contrariedad era la fachada, con su entramado de rayas blancas y negras, porque el revestimiento con argamasa quedaba por encima de sus posibilidades. Una de mis profesoras había dicho al pasar por delante que mi casa era bonita, una típica casa normanda. Mi padre creyó que decía aquello por cortesía. Aquellos a los que les gustaban nuestras cosas antiguas, la bomba de agua en el patio, el entramado normando, seguramente querían impedir que tuviéramos esas cosas modernas que ellos ya tenían, agua corriente en el fregadero y un edificio blanco. Pidió prestado para hacerse propietario de la casa y del terreno. Nadie de la familia lo había sido nunca. J'ai jeté mon cœur un peu à tout vent. À présent j'ai peur, je le sens, qu'il ne sache plus battre comme avant, qu'il ne sache plus ce que ça veut dire, aimer vraiment. J'ai jeté mon cœur et je m'en repens. Plaisir et bonheur se confondent souvent. J'ai voulu goûter à tout en même temps et j'ai oublié ce que ça veut dire aimer vraiment. Escuchamos a François Hardy, nos viene la idea de que esta novela de El lugar tiene una prosa fácil, sencilla, cercana, con un toque de melancolía, como precisamente es la música, fácil, sencilla, cercana, con un toque de melancolía. Font déjà partie du passé, où je reste des nuits sans fin. Penser et rêver à toi, le premier que j'ai cru aimer. J'ai jeté mon cœur un peu à tout vent. Plaisir et bonheur se confondent souvent. Quelqu'un viendra-t-il me le rapporter? Quelqu'un viendra-t-il qu'enfin je pourrai vraiment aimer, vraiment aimer, vraiment aimer. En las películas cómicas de aquel entonces, muchas veces el protagonista era un campesino, ingenuo, cateto, que en la ciudad o en ambientes de alta sociedad lo hacía todo al revés. Típicos papeles del actor de comedias Bourvil. Llorábamos de risa con las tonterías que decían y las meteduras de pata que llegaban a hacer y que representaban aquellas que uno mismo teme cometer. Una vez leí que Bashkashin, estando de aprendiz, tenía que bordar un pájaro en un babero y en los otros idem, y resultó que bordó la palabra idem en punto de abeja. Yo no estoy segura de que no hubiera bordado idem también. Ante gente que él juzgaba importante, se mostraba embarado, tímido y jamás preguntaba nada. O sea, se comportaba inteligentemente. Porque lo inteligente era reconocer nuestra inferioridad y rechazarla escondiéndola lo mejor posible. Nos pasamos una tarde entera preguntándonos qué habría querido decir la directora con... Para representar ese papel, su hija vestirá traje de calle. Vergüenza por no saber lo que por fuerza hubiéramos sabido si no hubiéramos sido lo que éramos, inferiores. Obsesión. ¿Qué van a pensar de nosotros? Los vecinos, los clientes, todo el mundo. Norma. Escapar siempre a la mirada crítica de los otros, siendo muy educado, no expresando opinión alguna, controlando minuciosamente los estados de ánimo que pueden ponerte en evidencia. Él no miraba jamás las verduras de un huerto si el propietario estaba allí, trabajando, a no ser que se le invitara a hacerlo con un gesto, una sonrisa, un comentario. Nunca fue de visita, ni siquiera a un enfermo en el hospital sin haber sido invitado. No formulaba una sola pregunta que pudiera desvelar una curiosidad. Una inquietud que daría al interlocutor ventaja sobre nosotros. Pregunta prohibida, ¿cuánto ha pagado por esto? Hablo a menudo en plural, porque durante mucho tiempo también yo pensaba así y no sé cuándo dejé de hacerlo. El patois ha sido la única lengua de mis abuelos. Hay gente que aprecia lo pintoresco del patois y del francés popular. A Proust, por ejemplo, le encantaba subrayar las incorrecciones y las palabras antiguas que utilizaba François. Lo estético es lo único que le importa, porque François es su criada, no su madre. Pero él no sintió nunca cómo esos giros le venían espontáneamente a los labios. Para mi padre, el patois era algo viejo y feo, un signo de inferioridad. Estaba orgulloso de haberse desembarazado de él en parte, incluso si su francés no era perfecto, pues era francés. En las verbenas del pueblo, chistosos a los que se les daba bien la imitación, vestidos a la manera normanda, hacían sketches en patois. El público se reía. El periódico local tenía una crónica normanda para divertir a los lectores. Cuando el médico o cualquier otra persona de buena posición dejaba escapar una expresión típica de la región del Corse en la conversación, como por ejemplo «el progé par le sentier», que quiere decir «va ventoseando por el camino», en vez de «es va bien», que es «va bien de vientre», mi padre le repetía satisfecho a mi madre la frase del doctor, feliz porque esa gente tan chic tenía todavía algo en común con nosotros, una pequeña inferioridad. Estaba convencido de que aquello se les escapaba, porque a él siempre le había parecido imposible que se pudiera hablar correctamente de una forma espontánea, natural. Doctor o paciente, había que esforzarse, escucharse y únicamente en casa era uno libre de relajarse. Il est parti un jour en disant je reviendrai. Oui mais depuis ce jour beaucoup de temps a passé. Oh, beaucoup de temps a passé. Il est parti un jour en disant sois-moi fidèle, jurant que son amour pour moi serait éternel. Oh, pour moi serait éternel. Il est parti un jour et je l'ai attendu, mais je l'attends toujours, il n'est pas revenu. Il est parti un jour vers de lointains paysages dont il ne m'a jamais envoyé la moindre image. Oh, oh. Envoyez la moindre image. Je rattrape le temps perdu. Je rattrape le temps perdu. Oui. Je rattrape le temps perdu. De niña, cuando me esforzaba en hablar en un lenguaje pulido, tenía la impresión de lanzarme al vacío. Uno de mis terrores imaginarios era tener un padre profesor que me obligara a hablar bien sin parar, separando las sílabas, a hablar con toda la boca. Ya que la maestra me corregía, yo quise más tarde corregir a mi padre. Hacerle saber que se partere, darse al suelo, o quart moins d'un sourire, un cuarto menos de las 11, no se decía. Montó en cólera. Y en otra ocasión le dije, ¿cómo no voy a necesitar que me corrijan si tú siempre hablas mal? Yo lloraba. Él se disgustaba. Todo lo que tiene que ver con el lenguaje es, en mi recuerdo, motivo de resentimiento y de dolorosas discusiones, mucho más que lo relacionado con el dinero. Era alegre. Bromeaba con las clientas que se prestaban a la guasa. Chistes picantes, siempre con doble sentido. Escatología. La ironía desconocida. En la radio sintonizaba los programas de humoristas, los juegos. Siempre dispuesto a llevarme al circo, a las películas tontas, a los fuegos artificiales. En la feria subíamos en el tren fantasma, el Himalaya. Entrábamos a ver la mujer más gorda del mundo y el liliputiense. Jamás puso los pies en un museo. Se detenía ante un jardín bien cuidado, los árboles en flor, una colmena. Miraba a las chicas rollizas. Admiraba las edificaciones inmensas, las grandes obras modernas, como el puente de Tankerville. Le gustaba la música del circo, los paseos en coche por el campo. Es decir, que recorriendo el campo con la vista, las hayas, escuchando la orquesta de Bourglion, parecía feliz. La emoción que se experimenta oyendo una melodía o ante un paisaje no era sujeto de conversación. Cuando yo empecé a frecuentar la pequeña burguesía del pueblo, lo primero que me preguntaban era acerca de mis gustos, el jazz o la música clásica, Tati o René Clair. Eso bastaba para hacerme comprender que había pasado a otro mundo. Un verano me llevó 3 días con la familia, cerca del mar. Caminaba, los pies desnudos en las sandalias. Se detenía a la entrada de los búnkers, bebía cañas de cerveza en las terrazas de los cafés y yo tomaba refrescos. Mató un pollo para mi tía, sujetándolo entre las piernas y hundiéndole las tijeras por el pico, la sangre espesa goteando en el suelo de la bodega. Se quedaban todos sentados a la mesa hasta media tarde, recordando la guerra, a sus padres, pasándose fotos en derredor de las tazas vacías. ¡Ay, que nos esperen allá muchos años! Quizás una profunda inclinación a no preocuparse a pesar de todo. Él se buscó ocupaciones para alejarse de la tienda, criar pollos y conejos, construirse un garaje, cobertizos. La disposición del patio se modificaba a menudo según sus deseos. Los retretes y el gallinero cambiaron de sitio 3 veces. Siempre aquellas ganas de demoler y de reconstruir. Mi madre decía, ¿qué quieres, si es de pueblo? Reconocía a los pájaros por el canto y miraba el cielo cada tarde para saber qué tiempo haría. Frío y seco, si estaba rojo. Lluvia y viento, si la luna estaba en el agua, es decir, metida entre las nubes. Pasaba las tardes en su huerto, siempre limpio. Tener un huerto sucio, con verduras mal cuidadas, indicaba una dejadez propia de gente de mala calaña, como abandonar el aspecto personal o beber demasiado. Significaba perder la noción del tiempo, en qué momento debe plantarse cada cultivo, la inquietud de lo que pensarán los demás. Ilustres borrachos se redimían gracias a un hermoso huerto cultivado entre 2 cogorzas. Cuando a mi padre se le echaban a perder los puerros o cualquier otra cosa, se desesperaba. Al atardecer, vaciaba el orinal en la última hilera abierta por el arado y se indignaba si al volcarlo encontraba medias viejas o bolígrafos que yo tiraba allí por pereza de bajar hasta el cubo de la basura. J'suis d'accord pour le cinéma, pour le rock, le twist ou le cha-cha. J'suis d'accord pour tout ce que tu voudras, mais ne compte pas sur moi pour aller chez toi. Dans la rue, si nous nous promenons, j'suis d'accord pour de longues stations. Tu peux me faire 1000 propositions, mais ne me demande pas d'aller chez toi. Bébé, si tu n'es pas content, je penserai que ça signifie que tu ne m'aimes pas comme tu le prétends, et que bien souvent tu m'as menti. J'suis d'accord, ensemble on est heureux. J'suis d'accord, on fait de notre mieux. Ça peut durer peut-être 1 mois ou 2, si tu ne me demandes pas d'aller chez toi. J'suis d'accord, ensemble on est heureux. J'suis d'accord, on fait de notre mieux. Ça peut durer peut-être 1 mois ou 2, si tu ne me demandes pas d'aller chez toi. Oh, oh, oh. Si tu ne me demandes pas d'aller chez toi. Oh, oh, chez toi, ouais, chez toi. Bueno, muy interesante. Para situarnos en la generación de la posguerra, es muy interesante esta cosa de los orígenes humildes, ¿verdad? Y el lenguaje, ¿no? Como decías, Pedro, cómo marcaba nuestra clase social. Y esa cosa que antes decían mucho los padres, no hables, que se te va a saber de dónde eres, tú calla, no abras la boca cuando estés con la familia. Eso de parecer inteligente callándote, ¿verdad? Eso. Como decía el gran Tambor de la película Bambi, si al hablar, no, la madre de Tambor, si al hablar no has de agradar, te será mejor callar. Eso es, ¿eh? Que nadie note cómo eres de verdad cuando abres la boca. Claro, aquí burla burlando sería el habla de los pueblos, ¿no? Y si... Eso es. Y el... A mí me recuerda esa parte del lenguaje que luego en el libro se explaya bastante con la obsesión que tenía su padre por hablar francés bien, ¿no? Hablar francés de pueblo, ¿no? A esta historia de Bilbao, ¿no? Cuando en Bilbao, que con todo lo cosmopolita que parece que hemos sido siempre, no se quería hablar euskera porque era el idioma de los aldeanos y de las aldeanas, ¿no? No era el idioma de ciudad, ¿no? Efectivamente, ahora cómo ha cambiado que el euskera es el idioma de prestigio. Y hace dos generaciones, en los años 40, 50 y 60, era el idioma de los boronos, de los de pueblo. Entonces es interesante cómo va y viene la cosa, ¿no? Sí. Y bueno, Joaquín, pues hasta aquí el lugar de Annie Ernaux, que pues bueno, es una novelita corta. Muy agradable. La verdad es que es la dificultad de lo sencillo. A la hora de narrar como ella narra de esa forma tan ágil, tan clara, tan diáfana, recuerda un poco el estilo de Hemingway. Un estilo que no se note el estilo, que sea llano. Llano y liso. Pues nada, no podemos más que recomendarlos. Además, yo creo que es muy cortita, que os la leéis en un ratín. Y le voy a poner los deberes a Joaquín para que se lea él también. Bien. Y hasta aquí hemos llegado a un nuevo Historias con Swing, Joaquín. Pues nada, muchas gracias, Pedro, por esta sencilla, clara y prístina propuesta. Muy bien, pues hasta la semana que viene en la Larogueita Masaspirratia. Au revoir, mon chéri. Oh la la. Escucha Historias con Swing. Historias con Swing. Tenemos un podcast en la página web de la Larogueita Masaspi y Ratia de Bilbao. Puedes dejar tus comentarios, tus ideas, tus sugerencias, tus cosas, tus sueños, tus propuestas, tus movidas, tus rollos, tus fantasías más eróticas. Y nosotros los leeremos y ya veremos qué hacemos con ellos. Historias con Swim, baby.